¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros, y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Oscillations, oscillations, electronic evocations of sound reality. Y otra causa, otro efecto, y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Quien saluda desde un programa de radio se encuentra en una posición contradictoria. Padece la inquietud constante de no saber si alguien, algún otro, escucha en alguna parte. Por otra parte, goza del enorme privilegio de expresarse, de hablar, sin otro fin que el modulado del propio decir. Al que escucha, si alguien lo está haciendo, le queremos hacer llegar nuestro agradecimiento, ya que la sola suposición de su existencia sostiene nuestra decisión de estar aquí. Comenzamos otra noche de interrogantes y balbuceantes respuestas en quién limpiará los baños. Esta noche hacemos el programa Los de Siempre, que no somos los mismos, sino Marcelo López, Ricardo Maldonado, Gerardo Pensavalle. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará ¿Quién los baños? Limpiará los baños. Tristeza não tem fim. Felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento. El Che construyó una inapelable figura moral. Su rostro enérgico sintetiza la indoblegable voluntad revolucionaria. Pero su legado político no puede ser intocable. Sobre todo porque, intentando que un pequeño núcleo de revolucionarios de acero cambiara todo un país, cayó abatido. Indiscutibles hijos del legado leninista, revolucionarios dedicados a tiempo completo a buscar un atajo para la emancipación. En 1905, en su libro ¿Qué hacer?, Lenin propuso separar a los obreros más despiertos, activos y queridos para que no se embrutezcan como sus compañeros y dediquen su vida a la lucha y la revolución. La propuesta de realizar esta separación para luchar mejor contra el régimen de la máxima separación llamado capitalismo es como mínimo una paradoja que el devenir histórico ha cuestionado. La dirección de masa se transformó en sustancia y no en relación. El dirigente se solidificó. Algunos creen que el liderazgo es una relación natural, universal, propia de la condición humana. No, no es tan así. Muchísimas de las más importantes y necesarias actividades humanas se realizan en forma cooperativa, prescindiendo de la sustancialización de un dirigente. Porque el narcisismo a escala humana no instituye, no crea ni necesita instituciones verticales. Por el contrario, son estas, las instituciones, las que disparan un ego paranoico, una forma de megalomanía aceptada socialmente porque conserva el capital. Y si fuera propio y necesario de la humanidad la sumisión al líder, la existencia misma del líder, la sociedad no arbitraría tan cuantiosos medios para separar a los dirigentes de las personas. Despachos y antedespachos, cláusulas en estatutos y reglamentos, propagandas omnipresentes, títulos y particularismos, vallas clavadas en el piso frente a las casas de gobierno. Realmente un dirigente está protegido de la igualdad por una copiosa cortina de obstáculos. Un aparato social separador que se encarga de repetir la estructura dual de la propiedad privada. Es decir, promueve dirigentes como defiende patrones. Pero volvamos al Che. La implacable figura del héroe incorruptible y sacrificado es fogoneado por los dirigentes para sellar la irreparable diferencia entre ellos y los hombres comunes. Vale la pena concurrir a una organización cultural, política, sindical del llamado campo popular y comparar la pulcritud de sus miembros con la limpieza del baño. Si el último está sucio, es porque alguien tiene que limpiar los baños. Alguien que no son ellos, los dirigentes. La señora de la limpieza o el militante de base. Y entonces, si unos piensan y otros rascan el sarro de los inodoros, como mucho lograremos un capitalismo prolijo y especializado. Pero no tenemos ninguna chance de construir una sociedad igualitaria. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha ano inteiro por momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. ¿Quién limpiará ¿Quién los baños? Limpiará los baños. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Acabamos de escuchar A Felicidade, tema que no es el de Palito Ortega, interpretado por Joao Gilberto, también como fondo de las primeras palabras del programa. Este sábado se cumplen 36 años del comienzo de la dictadura militar de Videla en el año 76. Nuestro programa va a volver a repetirse el martes, así que nos vamos a referir hoy a esta fecha con sus particularidades. Huelga decir que no hay nada nuevo que comunicar. Los hechos son harto conocidos, las barbaridades son harto difundidas. Quizá lo interesante de cada repetición de esta fecha es tratar de pensar qué sentido, qué interpretación se le puede dar a esta conmemoración. Suena un poco contradictorio con esa música que acabamos de escuchar. Pero podemos abrir un debate al respecto, ¿no? ¿Qué significa el 24 de marzo? El comienzo de algo novedoso de manera absoluta que no tuvo antecedentes. Un cambio radical en la situación de la Argentina que hay que analizar, juzgar e investigar ahora. O el 24 de marzo es una fecha que condensa, que hace de bisagra, que une dos partes de una misma tragedia con diferentes características, que es el antecedente de la AAA en el gobierno peronista y luego la exacerbación de la masacre en la dictadura videlista. Son dos partes y estamos recordando un comienzo absoluto, o es una fecha que sintetiza un salto cualitativo entre las previas masacres de la AAA y la absoluta barbarie de la dictadura de Videla. Indiscutiblemente es un perfeccionamiento de un plan sistematizado que el Estado lleva a planos increíbles, la matanza y la masacre. Que indiscutiblemente, como decís, viene del primer ensayo en una escala menor llevado por la AAA, en donde era solo un sector del Estado, supuestamente una línea, pero que estaba preparando para eso, y en realidad habría que agregarle que no era ni más ni menos que los títeres de quien maneja la marioneta universal, que era Estados Unidos con su plan para toda Latinoamérica. Y la parte que yo festejaría con toda la tragedia, cuando se dice aniversario, quizás suena contradictorio, festejar o no, es que pese a todo no ganaron. Yo podría decir que la cosa no está decidida, pero indudablemente no pudieron permanecer en el tiempo, aunque sus políticas económicas dejaron marcado, sí, para toda América Latina, un camino que hasta hoy es difícil, muy difícil, de corregir, incluido a lo que con algún grado de poder festejan y se diferencian de esas dictaduras y de las políticas del 90, continuadoras, del neoliberalismo, las, digamos, justificaciones económicas por la cual sucedió esa tragedia. Sin embargo, es muy difícil y parece que les cuesta demasiado cambiar la política troncal económica que se sostuvo desde esa época. Bien, el tema de derechos humanos podemos abordarlo además desde la contemporaneidad, desde el presente, por decirlo de otra manera, y asociando un poco con las ideas que hemos comentado un poco antes de los dirigentes. Hay otra forma de represión que se ha instalado, se ha diversificado, que ha tenido una presencia insoslayable en los últimos años, que tiene una calidad diferente. Es la represión indiscriminada, la represión al pobre, al negro y al joven, antes que se convierta en dirigente. Ha habido en todos estos años una serie de asesinatos notables, por decir que han tenido notoriedad. Los Ferreira, el militante del Mocase y el militante del PO luchando junto a los ferroviarios, los Fuente Alba, las Claudia Supo, ex testigo en los juicios, pero también ha habido una cantidad poco contable, poco discernible de asesinatos en lo que se llama el gatillo fácil, que no deja de ser parte de un plan represivo. Yo diría que mucho más preventivo que el de la dictadura, porque siembra un miedo absoluto, un miedo a tres condiciones que son inevitables para quienes las padecen: ser joven, ser pobre y ser morocho. El gatillo fácil mata por anticipación, mata por sospecha. En ese sentido no es una diferencia con respecto a la AAA y a la dictadura, sino hasta que podríamos llamarlo un perfeccionamiento, una sutilización, un detalle de cómo el aparato represivo no ceja en su intento de hacer más perfecta su acción. Sí, de todas maneras, gatillo fácil también lo llaman, ¿no?, a el policía que tiene sensible el dedo índice, sino cada vez que no se encuentra una razón de por qué mataron a una persona, ¿no? Exacto. Bueno, nunca el gatillo fácil tiene una razón. Oh, Pasar música sin miedo, pasar música con coraje, pasar música para cortar algunos pastos mientras dos huevos se fríen, pasar música para cuando subís al bondi y justo encontrás un asiento, pasar música para los amigos, pasar música para los que ya no están, pasar música para las amigas, pasar música para los que pronto vendrán. Pasar música porque sí, para sí, desde sí. Nunca por el no. Pasar música es pasar música. Pasar música por convicción, por amor, por sensibilidad. Somos, antes que nada, seres sensibles. Las cosas, los sonidos, jamás nos rebalaron. A diferencia de la lluvia, la música nos cala en los huesos, los entrechoca, los hace bailar. Pasar música es invitar a bailar. Pasar música es viajar. Pasar música es escuchar. Entonces, ahora, sentate a escuchar. La música se escucha ahora, sin pausas. ¿El baño? El baño lo podés limpiar después. Chez toi, un de pas. los baños. Una página suelta, una fe de ratas del programa anterior. Lo dicho no coincidía con lo que debía haber sido dicho. El niño no aparece en el siglo XVI junto con el reloj. En realidad, el reloj es el inicio de las condiciones de existencia del trabajo abstracto y de la posibilidad de que exista el niño. La segunda parte de la fe de ratas dice que esto solo se refería a Europa. Siempre hay que aclarar que esto no es lo que se refiere al mundo, sino a una pequeña península de Eurasia. Solo en Europa están las condiciones para que surja el niño. Sin ir más lejos, el pueblo Wichí, 13.000 años de existencia en nuestra tierra, tiene unas serias divergencias sobre lo que es una niña, por ejemplo. Algún caso judicial en donde una niña, desde nuestro punto de vista occidental, una mujer madre desde el punto de vista Wichí, ha sido tomada como objeto de abuso, pone sobre el tapete la terrible intromisión que una cultura puede hacer sobre otra. La palabra más acertada para explicar cómo la cultura occidental se mete en otra sería violación. Vamos a una tanda. ¿Quién limpiará los baños? Principio de espacio publicitario. El Club Social y Deportivo Estrella de Boedo continúa con su aporte al barrio. Inauguró el restaurante El Refrán de Estrella, ubicado en las instalaciones del club. 4921-9310. Restaurante El Refrán de Estrella. Constitución 4151. Club Social y Deportivo Estrella de Boedo. www.clubestrelladeboedo.com.ar. El Querandí. Restaurante internacional con cocina a la carta. Desde 1920 en el casco histórico de la ciudad. Todas las noches presenta nuestro tango, un espectáculo que recorre la historia del tango en bloques de época. El Querandí, Perú 302. Reservas al 5199-1770. El Querandí. Estudio Jurídico Integral Nahuel Berguiar y Asociados. Defensa del Trabajador. Derecho de Familia. Daños y Perjuicios. Derecho Penal. Comunicate al 3979-8473. Estudio Jurídico Integral. Consultas y primera entrevista sin cargo. 3979-8473. Defende tus derechos. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontrarnos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277. O por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Hacete socio de San Lorenzo y disfruta de las actividades que te brinda la ciudad deportiva. Tenis, hockey, patín, vóley, natación, escuelas de fútbol, handball, básquet, bowling, rugby y pileta climatizada. Además, escuela de iniciación deportiva para chicos de entre 5 y 12 años. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate al 4919-8642. Arranca tu día, 0 kilómetros. Centro Automotores Renault Argentina. Filial de fábrica. Los esperamos en nuestras sucursales. Bernardo Irigoyen 502. Teléfono 4334-5801. Juan Flores, Eva Perón 2701. Teléfono 4633-7404. Renault Argentina, número 1 en ventas y servicios. Periódico Desde Boedo, la actividad social y cultural del barrio. Las crónicas de su historia y su actualidad. Junto a la comuna y al resto de la ciudad, Desde Boedo, el periódico porteño del sur. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usá casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estás escuchando FM Boedo. Queda mucho por... ¿Qué hace este chivo en el estudio? Fácil. Llamó al 4932-1870. info@fmboedo.com.ar. Mete tu chivo vos también. Fin de espacio publicitario. Cuidadosamente la olla con pomada, poniéndose ella también un poco en el agujero del culo. Por cuestión de un minuto, no se pronunció una palabra. Entonces se sentó completamente desnuda a mi lado, en el sofá, y se fue acariciando y a besarme, y tocó las manos y se frotó el clítoris con mis dedos, hasta casi masturbarme con ellos. La dejé hacer cuanto quiso. ¿Quién limpiará los baños? Limpiará los baños. Los que hemos adquirido nuestra cultura viendo Sábados de Superacción, no podemos olvidar nunca a Kirk Douglas, a Ulises, tapándose los oídos con cera para evitar el canto de las sirenas. Dirían los sociólogos de la Escuela de Frankfurt que esos remeros, que en realidad eran los que tenían los oídos tapados, mientras él atado al mástil escuchaba y sufría, eran la representación del proletariado. Esta historia, que cuenta con varios milenios de antigüedad, ha tenido distintas versiones además de las cinematográficas. El canto de las sirenas, Ulises atado al mástil, los remeros. Privarse de eso, acceder a eso. Escuchemos una nueva versión. La isla prodigiosa surgió en el horizonte como una crátera colmada de lirios y de rosas. Hacia el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. Había desoído los prudentes consejos de la diosa y deseaba con toda mi alma descender allí. No sellé con panal los laberintos de mis orejas, ni dejé que mis esforzados compañeros me amarraran al mástil. Quise virar hacia la isla y pronto pude distinguir sus voces con toda claridad. No decían nada, solamente cantaban. Sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una presa magnífica. Entonces decidí saltar sobre la borda y nadar hasta la playa. Y yo, oh dioses, que he bajado a las cavernas de Hades y que he cruzado el campo de Asfodelos dos veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. Cuando desperté en brazos de aquellos seres que el deseo había hecho aparecer tantas veces de este lado de mis párpados durante las largas vigías del asedio, era presa del más agudo espanto. Lancé un grito afilado como una jabalina. ¡Oh, dioses! Yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria por el prestigio de la isla infame y legendaria. Sabedlo, navegantes, sabedlo. El canto de las sirenas es estúpido y monótono. Su conversación es aburrida e incesante. Sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de algas y sargazo. Su carne huele a pescado. Bien. Volvemos al comienzo. Retomamos la cuestión de los dirigentes. Volvemos a sentarnos frente al Che y le hacemos algunas preguntas. Hay en algunos casos, un respeto reverencial hacia esa figura. En otros, simplemente un estampado textil. Nosotros preferimos hacerle algunas preguntas y cuestionarle algunas cosas. ¿Es su figura en este momento, y son sus ideas, un punto, un puerto al cual retornar para encontrar una respuesta, una salida, una forma de actuar contemporánea casi 50 años después de su muerte? Y hay una parte que indiscutiblemente sí. Yo voy a romper la demagogia de separarse todo el tiempo de un personaje que parecía un guerrillero loco, una persona que perdió en Bolivia, un tipo... Yo he escuchado decir a dirigentes revolucionarios que he respetado que era un tipo que subía y bajaba escaleras para fortalecer la pantorrilla. Yo he escuchado siempre que la condición del Che era básicamente la militar. Y la verdad que, separando un poco ese aspecto, creo que el Che tenía una respuesta muy clara sobre quién limpiará los baños, por qué él la limpiaba los baños. Porque él hablaba mucho, por ejemplo, de dejar, por más dirigente que se sea, las tareas de un ministerio, las tareas más rentadas, por ir a hacer los peores trabajos al campo. Y de hecho hay fotos, cuando ustedes vean fotos del Che, podrán recordar no solo la famosa de Corda, donde mira el horizonte y se ve un bello hombre moreno con una mirada interesante, sino que van a ver cargando una carretilla en cuero, con un par de flotadores al costado, en donde el tipo mostraba lo que es un dirigente, y para mí Yo no voy a ser demagógico, insisto, se ganó todo mi respeto en ese aspecto porque muestra lo que es un dirigente. ¿Por qué? Porque aún en su momento abstracto y separado, que es el de Bolivia, el tipo no sobrevive a ese proceso. El tipo no manda a limpiar los baños a otro. El tipo lleva adelante su política y muere en esa política. Un dirigente, de los que decía Ricardo al principio, de los que tenemos que cuidarnos y de una sociedad construida así, son los dirigentes que toman privilegios. Los dirigentes que amalgaman su vida gracias a que dicen representar a los pobres o a quien sea. Sin embargo, el Che, que podemos poner millones de ejemplos, el Che porque se tomó, porque es el más conocido, pero son gente que pierde sus privilegios, gente que pierde trabajo, gente que no lo toman en ningún lado porque participó de experiencias colectivas, porque es reconocido por eso, gente que no fue cooptada por ninguno de los gobiernos, gente que debe escapar de situaciones porque no es anónima para algunos sectores, y creer que eso siempre está asociado básicamente a una cuestión narcisista, me parece bajarle el precio, por poner un nombre, a una cosa bastante más compleja, porque se padece, el dirigente que realmente responde a ciertos intereses lo padece toda la vida mientras dure. Y el caso del Che Guevara, porque es algo que toman muchos, también lo toman los fascistas al Che Guevara, para desprestigiarlo por otro sector, como diciendo un tipo loco, etc. El Che Guevara es un tipo que sale del escritorio, justamente. Es un tipo que le dice a Fidel Castro que los acuerdos que puedan tener con la Unión Soviética por mantener Cuba, él no los va a cumplir, y que él, que no le quedaba muchas opciones en ese momento, va a seguir peleando contra el imperialismo, como dijo Ricardo en relación a los maestros, quizás a veces y otras luchas, lo que más nos gusta de esas luchas son los enemigos que tiene. Y el Che tenía muy claro cuáles eran los enemigos, y prefirió dejar una vida cómoda y convertirse en un tipo con muchas medallas en Moscú, a decir, hagamos uno, 100.000 Vietnam. Un tipo al que algunas personas, como por ejemplo el Feynman, que algunos le dicen el Feynman bueno, hizo una obra desastrosa de teatro sobre el Che, en donde puso, para mi gusto, por supuesto, y ofensiva, en donde puso a un intelectual de los 90 discutiendo con un Che. Un Che que supuestamente en ese momento estaba vivo, artilugios del teatro, y el intelectual de los 90 lo acusa de todo al Che, ¿no? O sea, igual con 30 años de diferencia para saber cómo fueron los acontecimientos y con esa ventaja que da de quien tiene 30 años más de experiencia de ver cómo fueron las cosas. Pero el punto, creo que si se puede discutir si perdió en Bolivia, si eso fue, también es uno de esos tipos que mostraron al mundo que 30 locos, y ahí viene, eso sé, parte de la discusión, pueden iniciar algo que seguramente lo lleva adelante un pueblo, porque lo que poco se discute del proceso de la Revolución Cubana es que antes era un pueblo el que luchaba contra Batista, era un pueblo el que se organizaron varias huelgas generales en ese proceso y que trabajaron coordinadamente con una gran unidad, con trabajos de inteligencia que había entre Sierra Maestra y las ciudades y fundamentalmente el movimiento obrero. Sin embargo, hay una cosa que fue indiscutible, la decisión de unos tipos de entregar todo, de tipos de 30 años capaces de llevar hasta adelante y hasta la muerte esa idea, que significa no mandar a limpiar el baño a otro, es imposible no admirarla. No significa que crea que haya que hacer la discusión falsa si esos 30 tipos, que después fueron tantos y tantos, suplantan a las masas. Desde ya que no las suplantan. Pero como nos preguntamos en este programa, alguien tiene que limpiar los baños. Y a veces esas personas que toman esas tareas más difíciles, más complejas, en la lucha revolucionaria y en la lucha por la liberación, también son estos símbolos que dan el primer paso, como se ha dado en toda la historia. Bien, tenemos algunas discrepancias que no podemos evitar en este programa. Quizá el punto de acuerdo es la admiración. La admiración personal y moral. Y el punto de desacuerdo es la estructura general de los partidos que quieren contribuir a la revolución o al cambio en una sociedad. Hay una frase de Gamerro en una novela que se llama Un yuppie en la columna del Che Guevara, que dice que esto puede ser, la experiencia del Che puede ser hacer de la carambola método. Quizá este es el problema, que algo que ocurre muy esporádicamente se transforme, y América ha sufrido esta cuestión, se transforme en un método. Y por otro lado, el partido, el tipo de partido de vanguardia, ha tenido otros exponentes que no se pueden soslayar y que han sido constantemente separados, ¿no? O sea, no solo existen los Che Guevara y los héroes anónimos, que no son los dirigentes a los que nos referimos. Los héroes anónimos no son los dirigentes. Los dirigentes son, por ejemplo, Pol Pot, el jemer rojo camboyano que mató, quizá podríamos decir una cosa única, un cuarto de la población de su país, por el bien de ellos. La gran cuestión es esta: ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitar que un dirigente se transforme en un enemigo de sus dirigidos? Hay una cuestión que no se puede saber. Nada garantiza en un partido, en una estructura, en una organización, la moralidad revolucionaria. La única alternativa a eso, pero que justamente en ese punto creo que coincidimos, es que el dirigente no se sustancialice, no sea el dirigente, sino alguien que puede ser o no ser. Esto atenta contra la estructura de los partidos revolucionarios. Y yo quiero poner un ejemplo cotidiano, un ejemplo presente que lo tenemos. Ya Pol Pot es un personaje que, salvo su nombre simpático, es lejano, desconocido y antiguo. Yo quiero poner un ejemplo que lo tenemos cerquita. El Frente de Izquierda, que es una expresión de la izquierda revolucionaria en Argentina, tiene un candidato que fue candidato a presidente en 7 de las 8 elecciones que hubo desde la recuperación de la democracia. Es muy difícil que eso sirva para que una persona común crea que ahí se acaba la diferencia. No, indudable. Este es el tema. Claro. Él no fue a limpiar los baños. Indudable. Sin embargo, los que tendrían que haber estado son otros dirigentes que representan sectores de la sociedad, etcétera, que luchan, y esos siguen siendo dirigentes de otras características. Y el tema es si refleja, representa esa combinación entre lo que propone esa organización y las necesidades del sector al que representa. Perfectamente. Eso. Creo que estamos de acuerdo. Lo difícil es que un mismo ser humano, una misma estructura de carne y huesos y cerebro, sea el que representa siempre. Es casi una contradicción, un absurdo real. Obvio. La misma persona siempre es la expresión perfecta de un movimiento. Esto casi suena violento al razonamiento. Sí, bueno, pero es tan inverosímil y tan alocado el siempre como el nunca. No. O sea, siempre el dirigente es por ahora, momentáneamente en esto, ahora. Y hay millones, pero la palabra dirigente me parece que tiene está muy bajada de precio por lo que conocemos. Sin embargo, es el responsable, las personas que toman esa decisión de llevar adelante las peores tareas, etcétera, etcétera, etcétera, y es de representar. Es así, cuando va y hay una represión, por algo la represión va a buscar a los dirigentes. Porque sabe que no es lo mismo ir a buscar a los dirigentes que no buscarlos. Porque tiene claro que esas personas son personas que concentran entre los intereses de los pobres, de los que luchan, de los que quieren cambiar, y la experiencia. Entonces si necesitan... En alguna ocasión sí, si lo hacen siempre, y es simpática casi diría la cuestión, ¿no? Las cúpulas de muchos partidos han sobrevivido a las represiones más violentas. No han caído los dirigentes, han caído esos que subían, bajaban, estaban, no estaban. Claro, eso es otra discusión. quizá la cuestión que tengamos que aclarar es que el dirigente complicado es el dirigente profesional, el que ya tiene su despacho, el que, coincidiendo en que no... Creo que hay una diferencia entre lo que el Che Guevara fue y lo que la idea del Che Guevara promovió. Uh-huh. Los partidos guevaristas no eran como el Che Guevara. No, claro, es otra discusión. Y este es el punto de que un dirigente tiene que ser dirigente un ratito. Igual que la discusión de la guerrilla, el militarismo, etcétera, es otra discusión. Pero sin duda, muchos años después se sigue viendo, hasta el caso de Chiapas, etcétera, donde hay contextos en donde la autodefensa o la lucha armada sigue siendo un método para el lugar. O sea, no, yo no sería en ese sentido. Está claro que uno no defiende esa metodología aislada, etc. Sin embargo, me parece que de lo que hablamos es que el dirigente solo son referentes de los sectores que están en lucha. Simplemente porque no es una cuestión de hacer defensa de los dirigentes, sino hacer una cuestión de que alguien tiene que limpiar los baños. Bien. Terminamos un nuevo programa de Alguien Tiene Que Limpiar Los Baños. La semana que viene vamos a hablar un poco de la experiencia, un tema que ha sido un poco soslayado atrás de una palabra parecida, que es el experimento. Pero la experiencia requiere un poco de pensamiento sobre ella. Esa es una de las tantas cosas que el sistema burgués nos ha ido expropiando, empezando por la tierra, siguiendo por el trabajo, tomando nuestra subjetividad y cada vez más y más cosas que se separan de nosotros. La más dramática en un sentido subjetivo es los seres humanos en este mundo copado por la mercancía no tenemos experiencias. Un último ejemplo y terminamos. En los recitales de Roger Waters, las personas no escuchaban el show, sino que lo grababan. La experiencia la realizaba el celular. Bien, nos vemos el martes que viene, una hora antes de la medianoche, volviendo a hacernos la balbuceante pregunta de quién limpiará los baños. É um pouco. coração. Pedra, vinho, coco, vinho, hidro, ol, horte, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida.